Bueno, pues poquito a poco se va la mañana de este sábado en este ¿qué tal? Y ya más tranquilas, ¿no, Rafa? Sí, hemos hecho como el ave. Vaya. Hemos ido recuperando el tiempo perdido. Así es. Ahí íbamos a las 11 de la mañana, no pensábamos que a las 12 íbamos en hora. Pero lo hemos conseguido y ahora vamos a tratar un tema que también nos preocupa. Y mucho, y está con nosotros Juan Hidalgo de Córdoba con Palestina, de la plataforma Córdoba con Palestina. Buenos días, Inés, buenos días. ¿Qué Rafael? Tal? ¿Cómo estamos, Juan? Bueno, pues por una parte contentos porque estamos aquí con vosotros hoy, con Paradigma, siempre una radio amiga y cómplice del derecho internacional, de la Carta Universal de los Derechos Humanos y de la Cuarta Convención de Ginebra, ¿no? No estamos diciendo poca cosa. Poca cosa. Agradecidos por eso y bueno, y de alguna manera también con un sentido de impotencia por lo que está pasando en esta otra parte del mundo que se llama Palestina y que ya viene sufriendo una situación insostenible durante muchos años. Y además, en estos momentos no parece que esa situación se pueda agravar. Leía esta mañana que Palestina va a declarar la independencia de Israel. Esta semana, bueno, el gobierno con 8 partidos más, pues le daba un poco a Israel con la situación que hay con la anexión de Cisjordania, ¿no? Sí, bueno, hoy que nos habéis invitado aquí, hemos venido a hablar del derecho internacional, de la Carta de los Derechos Humanos y de la Cuarta Convención de Ginebra. Una cosa creo que meridianamente clara, son unas reglas de juego que nos ponemos todas y todos en este mundo para la convivencia y yo creo que hoy creo que este debate y esta charla que tenemos que tener hoy tiene que versar sobre esto, algo tan simple, tan claro, tan meridiano como esto, que creo que es algo de obligado cumplimiento, cosa que Israel, el régimen de Israel, desde el primer día, desde estamos hablando 1948, cuando unilateralmente se declara como Estado de Israel, pues viola el 15 de mayo de 1948 al romper en mil pedazos la resolución de Naciones Unidas, la número 194, que establecía una partición del territorio entre palestinos e israelíes. Eso desde 1948 ya empieza a romperse, la primera violación flagrante del derecho internacional, y estamos a 2020, 72 años después. Israel sigue cada día apretando esa tuerca y mostrando violaciones y vulneraciones de derecho internacional día tras día, mientras, evidentemente, la comunidad internacional calla. Y entre ellos, la Unión Europea, y entre ellos, nuestro país, que es España. Y además, en esta semana se le pedía un papel activo a la organización, sobre todo a Amnistía Internacional, a la Organización de Naciones Unidas, ¿no? Que juega un papel ahí. Cuando no lo ha jugado, parece que no lo ha jugado antes, ¿no? En todos esos años que comentaba, ¿no? Sí, hoy en día hay una realidad que está expresada por decenas de responsables de la ONU, de la Organización de Naciones Unidas, donde habla, bueno, de lo que ha venido en la historia, ¿no? Estamos hablando de 72 años de PNL, de resoluciones, de condena que no llevan a ningún lado y que ha cristalizado al final este régimen de Israel con sucesivas ocupaciones y en este caso ahora el plan de anexión que seguro vamos a tratar, ¿no? Y desde los mismos responsables de la ONU hablan ya de que hay que pasar de las palabras a los hechos, es decir, ante anexiones hay que tener sanciones, ante violaciones flagrantes de derechos humanos hay que sancionar al país infractor, en este caso el régimen de Israel. Entonces, bueno, pues lo que pedimos desde las organizaciones que trabajamos con Palestina y desde las organizaciones como Amnistía Internacional, que tú has dicho, Inés, que trabaja los derechos humanos a nivel planetario, lo que pedimos es un paso más. No podemos quedarnos en las palabras en este momento. Y en este caso el gobierno español, tú lo has dicho muy bien, el pasado 1 de julio presentó una proposición no de ley, una PNL que viene firmada por varios grupos políticos, que se queda que se queda, yo creo que en nada, se queda en papel mojado, porque no establece ninguna condena enérgica, no establece ningún tipo de sanción, y bueno, y simplemente relata un hecho que es una realidad, y es que Israel sigue ocupando, en este caso anexionando, que a un paso más, y oprimiendo al pueblo palestino. Lo que le pedimos a nuestro gobierno es que de una vez por todas, pues bueno, pues empiece a cumplir ese derecho internacional y suprima todo comercio, sobre todo de venta y compra de armas con Israel, que suprimamos a nivel europeo, le pedimos a nuestro gobierno que suprimamos a nivel europeo el tratado que tiene como socio preferente de comercio con el Estado de Israel, basándonos en ese artículo 2 de ese mismo convenio que establece que si no hay respeto a los derechos humanos, pues se rompe. Entonces no podemos mantener una relación comercial preferente con un país que viola sistemáticamente los derechos humanos. Y también dentro del programa, me perdonéis que sea un poco extenso en esto, dentro del programa Horizon 2020, que es de fondos europeos, que se trata de I+D, investigación dentro de la Comunidad Económica Europea, pues también hay fondos que están ahora mismo muy vinculados al régimen de Israel, con dos empresas además señaladas, que si me permitís os voy a decir los nombres porque son sí, tanto complicados. Una está vinculada al exdirector de los servicios de inteligencia israelí, el Mossad, se llama XM Hill, con G-I-L-L, y la otra empresa está trabajando permanentemente una subcontrata, vamos, del Ministerio de Defensa israelí. Y bueno, ellas mismas, esas dos empresas, están con fondos europeos financiadas en un proyecto que se llama Impetus, dentro de la seguridad de las ciudades de la Unión Europea. Eso hay que suprimirlo, hay que romper ese tipo de negociaciones, y pedimos de una vez por todas que la comunidad internacional combine las sanciones a este Estado y a este régimen de Israel, que lleva 72 años violando permanentemente, asesinando, masacrando a un pueblo como el pueblo palestino. Juan, como los medios de comunicación hablan muy poquito de esto y lo que hablan, además, lo hablan de una manera muy coartada, me gustaría que explicara a las personas que nos escuchan cuál es el paso de más que Israel está dando actualmente. ¿En qué consiste ese plan del que tú hablabas antes, para que se conozca? Vale, vamos a intentar vamos a situarnos un poco, ¿no? Sabemos que hace 72 años... Palestina se ve ocupada por Israel unilateralmente, lo hemos dicho, ¿no? Ocupa, saltándose esa resolución de 194 que establecía dos estados, un estado con un territorio de un 49% para Palestina y otra parte para Israel con un 51%, que sería el Estado de Israel, con una sola capital indivisible, que sería Jerusalén. Eso sería la resolución 194 a muy grandes trazos. Eso se rompe desde el 15 de mayo, lo hemos dicho, donde hay ya una primera anexión por parte de ocupación por parte del régimen de Israel, que se consolida después, tras pasar los años, en 1967. En 1967 nuevamente se anexionan los Altos del Golán, bueno, varias partes de Palestina, y hoy, a día de hoy, y nos centramos en hoy, a día de hoy, el territorio palestino, pues prácticamente solo le queda un 15%. Que está ahora mismo dentro de la autoridad palestina, territorio que dentro de ese 15% tenemos la franja de Gaza, como bien sabéis, donde viven 2 millones de personas y está considerada la cárcel más grande del mundo. Viven allí con su autoridad, pero no están totalmente bloqueados por Israel. Por muros. Esa es la situación de ese 15% del pueblo palestino que vive totalmente oprimido y subyugado, donde no pueden salir ni entrar libremente. Y el otro 33% que le quedaría de parte palestina, de ese 49% como lo del 48, espero no liar, está ocupado por Israel. Bueno, pues el paso que pretenden ahora, a partir de este 1 de julio, es anexionar ese 33%. Es decir, pasan desde la ocupación, que está dentro de las leyes israelíes, que son un Estado ocupante, pero saben que ahora pasan a anexionarlo, a ser su territorio. Es decir, la situación actual es que hay un reconocimiento de que hay un territorio ocupado, donde hay asentamientos, donde hay un control israelí, y ahora pasan a una anexión, donde ya lo considerarían suyo y, por lo tanto, no está ocupado, sino que es parte de su territorio. Bueno, desaparecería el Estado palestino. Desaparecería, prácticamente sería la muerte del Estado palestino, porque lo que están pretendiendo anexionar, que es el Valle del Jordán y una parte de los asentamientos de la Cisjordania, asentamientos ilegales, supone pues todos los recursos, gran parte de los recursos hídricos de la zona y gas de agua, supone prácticamente el 60% de la producción primaria del actual Estado palestino, es decir, sumiría en la total quiebra económica a Palestina y bueno, prácticamente sería romper ya con todo el derecho internacional, con toda la legislación, con todos los acuerdos, e irse, pues bueno, a lo que Netanyahu y aquí vienen los Estados Unidos, que es una piedra angular y fundamental para todo lo que está pasando en aquella zona, el acuerdo del siglo que anunció en enero Donald Trump, que me permitís que diga que es el peor presidente de la historia de Estados Unidos, con diferencia, por goleada. Y bueno, y está en el ranking de los peores, yo creo, del mundo, en el top. Y bueno, ellos anunciaron un acuerdo donde ya se planteaba esa anexión y se planteaba, bueno, ya sabéis que vinimos aquí a esta radio también, sí, a denunciar ese cambio de capital por parte de Israel a Jerusalén, donde cuatro embajadas lo han cambiado, Estados Unidos y su acólito han cambiado allí la embajada, y bueno, pertenece a ese plan de la desaparición del pueblo palestino. Ha habido una reacción del presidente palestino, ¿no? Veía esta mañana una reacción quiere declarar la independencia si el Estado Israel se anexiona a Cisjordania, ¿no? Sí, lo que pasa es que claro, y pide sanciones a Netanyahu y pide a la comunidad internacional ayuda para poder decir, es que no le queda, no puede hacer otra cosa, no es la impotencia que tú hablabas, ¿no? Exactamente, actualmente el pueblo palestino lleva de pies y manos atados durante 72 años. El mismo presidente Mahmoud Abbas, cuando tiene que salir a Europa o a las mismas Naciones Unidas o a Bruselas, a la Unión Europea, a la sede de la Unión Europea, tiene que pedir permiso para salir, y ya en dos ocasiones no se lo han denegado. O sea, un presidente de un pueblo no puede salir porque se lo deniega ese régimen criminal, colonizador y ocupante que es Israel. Esa es la realidad actualmente del pueblo palestino y que se está cristalizando y materializando en esta medida que pretenden anexionar parte o gran parte del territorio palestino. Le pedimos a la comunidad internacional que no siga mirando a otro lado, que no siga cerrando los ojos ante esta situación que ya perdura por 72 años, que es hora de sancionar a este régimen de Israel, que lleva ya tras su espalda muchos crímenes de esa humanidad, innumerables violaciones a los derechos humanos, innumerables violaciones flagrantes al derecho internacional, como fuerza ocupante, como todos estos planes de anexión. Es decir, no podemos permitir que un país, que un Estado, que un régimen, que un pueblo, viole sistemáticamente las reglas de juego que nos hemos dado todos. Es lo que está pasando, es lo que está ocurriendo en aquella parte. ¿Y por qué crees, Juan, que se está permitiendo eso? Bueno, se está permitiendo eso porque evidentemente tiene a su lado a ese hermano mayor que se llama los Estados Unidos, que es un socio inseparable actualmente para la presidencia de Trump, porque el lobby sionista es muy poderoso en los Estados Unidos y parte de la victoria de la presidencia de Trump se debe a ese lobby, a ese dinero que está afrontando para sus campañas y sus políticas racistas, que también hay que decirlo, que son racistas, segregacionistas y de apartheid en Estados Unidos y en Israel diariamente desde 70 años. Y eso se debe a que al final la comunidad internacional se retrae por ese hermano mayor, que son los Estados Unidos, y que tiene atemorizado, yo creo, a más de medio mundo, ¿no? Hay países con dignidad, como el caso de Cuba, como, bueno, muchos más casos, ¿no? Venezuela, que sí han declarado el Estado palestino y mantienen relaciones internacionales y condenan este tipo de acciones. Lo que pasa es que no es suficiente para revocar esta situación. Aquí el fondo, el final siempre es quién tiene el poder y el poder que maneja, ¿no? A mí me duele especialmente eso, que la comunidad internacional no actúa. Es el mismo tema con el Sáhara, ahí se está incumpliendo repetidamente, lo reconocen, pero nunca se toman medidas. Y sin embargo, para cosas mucho menores e insignificantes, pues se toman medidas y muy drásticas, ¿no? Y da mucha pena ver, además, que el pobre pueblo palestino, igual que le pasó al saharaui, cada vez que ha intentado defender sus derechos mínimos, porque ya menos, no sé, encima se le tome como un estado terrorista, ¿no? Y que en fin, se le tome como violento. Es que menos, si es que estás viendo que no tiene, que Israel te está invadiendo, que la comunidad internacional no hace nada, que te están quitando la riqueza para poder subsistir, que es que no le va a faltar o le está faltando ya el agua, la comida. ¿Qué van a hacer? Si es que menos que se levanten de alguna manera, ¿no? Encima, pues, la comunidad internacional, en vez de defenderlo y ponerse a su lado, los declara como estado, como pueblo terrorista, ¿no? Es lamentable. Está claro que hay una... Lo hemos visto en todo este tiempo, ¿no? No, quizás mucho más exacerbadamente en estos últimos 20 años, que hay una doble barra de Madrid, claro, en la comunidad internacional, ¿no? Con una dureza extrema a algunos países porque saltan resoluciones o no cumplen resoluciones, lo cual no es criticable, pero lo que queremos es que ese criterio se mantenga en el tiempo y que sirva para todo el mundo. Pues todos estamos en este mismo tablero de juego. Igual que Irak hizo mal las cosas y hubo resoluciones de embargo y embargo aéreo y todo tipo de resoluciones y se cumplieron, pedimos la misma serenidad, la misma seriedad, el mismo criterio para este régimen de Israel que lleva la friolera de 72 años desde el primer día, desde el 15 de mayo de 1948, violando derechos humanos, violando la Cuarta Convención de Ginebra, violando el derecho internacional, y no hemos pasado de las palabras ante la ocupación, ante las naciones. Hay que tener ya sanciones, es necesario sanciones, y con esto, pues bueno, pues hablabas tú, Rafael, del derecho a defenderse del pueblo palestino. Bueno, pues la Cuarta Convención de Ginebra, que no es cualquier cosa, establece que ante un territorio ocupado por el ocupante se exime de cualquier tipo de culpa jurídica, claro, a las personas que lleguen para defenderse, a una defensa del Estado ocupante. Que además, el Estado ocupante, no olvidemos que según esa Convención de Ginebra, tiene unas responsabilidades sobre los ocupados, que no está cumpliendo tampoco Israel, que tampoco está cubriendo sus necesidades básicas sanitarias, sociales, de alimentación, como Estado ocupante. O sea, además de ocupar, que ya es una violación flagrante, luego no cumple sus obligaciones como Estado ocupante. Y ahora queremos criminalizar a los habitantes ocupados o al Estado ocupado porque establece una defensa, una legítima defensa, que ya lo establece esa Convención de Ginebra. Es decir, está un poco el mundo al revés. Al revés. El mundo para arriba y el mundo al revés, como decía. La intención es terminar un pueblo y con la mirada para otro lado del resto del planeta. Además, cuando el pueblo de Israel, bueno, pues hubo un tiempo en que también fue exterminado, sufrió, ¿no? Claro. Sufrió esa barbarie, ¿no? Doblemente lamentable. Es la verdad que no se entiende, ¿no? Bueno, se entiende por evidentemente intereses económicos. La verdad que la impotencia que decía Juan al principio, nosotras, ¿qué podemos hacer? Bueno, esa impotencia que yo he hablado se transforma en energía también para poder seguir trabajando por Palestina, ¿no? Y desde la plataforma Córdoba con Palestina, pues seguimos sensibilizando, seguimos denunciando esta situación desde los mecanismos y herramientas como tenemos, desde los medios como vosotros, amigos, que nos dan una voz en este desierto mediático que supone la cuestión palestina. Y bueno, en este caso, pues varias cosas que podemos hacer, como siempre, como ciudadanos. La primera, ese boicot responsable a los productos que vienen de aquella parte del mundo, de Israel, que vienen producidos por Israel, o que se han producido dentro del Estado de Israel o dentro de los territorios ocupados, ¿no? Que ya el etiquetaje pues tiene que venir especificado según la Unión Europea. No comprar esos productos, no consumir esos productos. Buque insignia esos productos. Cuidado con los dátiles. Hay que mirar los dátiles. Muchos vienen de aquella parte. No consumirlos porque vienen manchados de sangre. Hay que decirlo así de duro y así de claro. Vienen manchados de muerte, vienen manchados de sangre, y debemos ser esa opción responsable ciudadana en todo lo que está pasando. Le pedimos a nuestro gobierno, evidentemente el español, que es el que tiene la responsabilidad en la política exterior, que de una vez por todas, reconozca el Estado palestino, que ya es hora. Desde el 2014, el Congreso de los Diputados dio luz verde para el reconocimiento del Estado palestino, con solo una abstención y un voto en contra. Los demás diputados y diputadas de ese Congreso en el 2014, que presidía Mariano Rajoy, aprobaron que se establecieran relaciones y se reconociera el Estado palestino. Al final, como el que hace la ley se la trampa, al final de aquella resolución del Congreso de Diputados pusieron que cuando las circunstancias lo permitieran. Bueno, yo creo que seis años después, yo creo que ha habido momentos para que las circunstancias fueran propicias. Y si no, ¿qué mejor momento que este ataque al derecho internacional para dar un golpe en la mesa y decir, no, señores, aquí está un pueblo con un reconocimiento como Estado? Eso tiene que hacerlo ya el Estado español. Ya este gobierno progresista, que se queda en una PNL, que creemos que se queda en agua de borraja, ya tiene que hacer una condena enérgica y dar un paso adelante para reconocer a este pueblo que está siendo exterminado, masacrado, sistemáticamente, no es una cuestión coyuntural, sistemáticamente. ¿A qué espera nuestro gobierno para eso, que tiene unos fundamentados y unos sentados valores democráticos? ¿A qué espera? No podemos seguir siendo cómplices. Nos convertimos en lo mismo, ¿no? Pues, bueno, esperemos que algún día sea así muy pronto y con este co-gobierno que puede ser posible. Uh-huh. Y a ver si es posible. Es posible, ojalá lo sea. Y esperemos que esa anexión no se haga realidad y que el pueblo palestino, bueno, pues se levante y luche, y nosotras estaremos aquí también. Yo recuerdo una pegatina que se pegaba en el frigorífico, donde venía una serie de productos para no consumir, ¿no?, que venían de Israel, y era muy útil porque estaba en el frigo. A la hora de hacer la compra tú decías este producto no, y era muy útil, y tendremos que seguir haciéndolo, ¿no? Sí, a la ciudadanía nos queda seguir presionando a nuestro gobierno, evidentemente, a nuestras autoridades institucionales, municipales, autonómicas, claro, y estatales, para que revertir esta situación, y luego como ciudadanos hacer esa compra responsable, esa compra consecuente, y no consumir productos que vengan manchados de muerte o manchados de sangre. Esa es, bueno, esa pequeña gran responsabilidad que tenemos, y ahí lo de esto dejo una cuestión también, y es que él hace... También por dar un halo de esperanza, ¿no?, a esas instituciones europeas. Hace dos semanas el Tribunal Supremo Europeo dictaminó que el BDS, las boicots, sanciones y desinversiones por parte de activistas y por parte de las organizaciones sociales no son delito, ¿no? Es algo que hace unos años pues comenzó a sancionarse a unos activistas franceses, y el Tribunal Supremo Europeo ha dado que eso es libertad de expresión, evidentemente, como no puede ser de otra manera, y que no evidentemente contradice ninguna normativa ni legislación a nivel europeo. Es decir, no es ilegal el BDS, como nos han querido hacer creer. Es una medida que funcionó en un país que ahora todo el mundo se acuerda como algo positivo, como fue Sudáfrica. Vaya. Sabes que hubo una apartheid, donde al final hubo un presidente, Mandela, ¿no? Ahí está, y el país salió adelante. Y eso fue gracias a esa presión internacional, a ese bloqueo que hicieron la comunidad internacional para que cambiara la situación del pueblo sudafricano. No pedimos más allá, no pedimos más allá que se cumpla la legislación internacional. La Carta de los Derechos Humanos, la legislación internacional, las resoluciones de Naciones Unidas. Eso, los activistas pedimos eso, lo normal. Claro. No estamos pidiendo más allá, no estamos pidiendo la desaparición, la exclusión de nadie. Al revés, estamos contentos. Claro. Contra más diversidad, mejor. Pero lo que pedimos es que cumplamos las normas. Tan simple y tan llano como que se cumpla la legislación internacional. Que se han dotado, además. Para todas y para todos. Y que si no se cumple, pues al que no cumple se le castiga. Así es. Eso es lo que pedimos, legislación. Pues bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Juan, por estar aquí. y por traer al pueblo palestino también aquí. Eso hay que agradecerlo, el trabajo que hacen estas compañeras y compañeros de la plataforma es admirable. Así es que muchas gracias, Juan, y esperemos que haya esperanza para el pueblo palestino. A vosotras y vosotros. Me gusta mucho esa camiseta. Palestina vencerá, dice la camiseta. Lo podréis ver a partir de mañana en la web, que le hemos echado una fotillo. Y ojalá sea así, ojalá sea así. De luego, como decía, no a ninguno, ¿no? Podrán vencer, que no lo harán, sí. No lo harán, porque al final el pueblo palestino vencerá. Pero nunca van a convencer, claro. ¿No? Claro, nunca van a convencer con ese tipo de política que establece. Muchas gracias, Juan. Juan. Un abrazo.